mujeres. Protagonistas de cambio. Mujeres. Protagonistas de cambio. Somos protagonistas de cambio. Somos mujeres protagonistas de cambio. Somos mujeres protagonistas de cambio. El único programa hecho por y para las mujeres. Escúchalo cada viernes de 10 a 11 de la mañana en la red satelital de ARPAS 92.1 FM. ¿Conoces dónde se discuten las leyes que nos afectan a nosotras las mujeres? ¿Has oído hablar del proyecto Ciudad Mujer que propone el nuevo gobierno? ¿Sabías que Antonia Navarro fue la primera mujer que se graduó en la Universidad del Salvador? ¡Somos mujeres protagonistas de cambio! Escucha cada viernes de 10 a 11 de la mañana Mujeres Protagonistas de Cambios. Una mirada a la realidad que viven las mujeres en El Salvador. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Pórtate como una señorita. ¡Caramba! Ese juego no es de chicas. Tienes que estar bonita. Cállate, esto no sabe. Mujer tenía que ser. Mujer, tengo hambre. ¿Qué hay de cenar? Eres una inútil. En esta casa mando yo. Ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado con lo que dices. Eres una inútil. Eres mi mujer. ¿Entiendes? Mi mujer. Eres su mujer. Eres su mujer. Loca. Si te pego, es porque te quiero. Quiero. Es muerta quererte con otro, ¿me entiendes? Te quiero. Tienes que estar bonita. ¡Loca! ¡Loca! Hay palabras que matan. No sirves para nada, cuidado con lo que dices, te pego porque eres mi mujer. Estas y peores palabras soportan miles de mujeres día a día en sus hogares. Son las víctimas de violencia intrafamiliar que en muchos casos callan por miedo. Están escuchando el programa Voces de Mujeres Protagonistas aquí en ARPAS. Estamos aquí cada viernes de 10 a 11. Vamos a hablarles un poquito del tema del programa. Hemos escuchado ahora un audio de mujeres, de palabras que matan, como decía la última mujer. Y es que hoy precisamente el tema de hoy no es exactamente la violencia intrafamiliar, pero sí un grupo de mujeres que se enfrentan día a día a situaciones parecidas. Solo darles unos datos a la persona que nos esté escuchando ahora, y es que en el último año en El Salvador se registraron 870 denuncias, según datos de la policía. 870 denuncias en todo el año. Pero estos datos ocultan una realidad, yo creo que mucho más cruda. Y si lo hago me matará, si denuncio me echará de casa, ¿qué voy a hacer con mis hijos? La policía no sirve para nada. Estos son algunos de los miedos que impiden a muchas de las mujeres acudir a la policía o a otras instancias para denunciar a los agresores. Y precisamente hoy tenemos a un grupo de mujeres, de muchas mujeres aquí en el estudio, que nos van a hablar de este tema, porque estas mujeres son defensoras populares, que ahora vamos a hablar un poquito más sobre qué es eso de defensoras populares, y como hemos dicho antes, son mujeres que se enfrentan día a día a casos de violencia intrafamiliar, a casos de violencia, imagino también, y es como una alternativa, así por lo menos me he quedado a mí, ¿dónde acudir? ¿Dónde pueden acudir las mujeres, también los hombres, en caso de que se produzcan casos de maltrato, de violencia en los hogares? Pero antes vamos a presentarlas a todas ellas, que son muchas, ya digo, y recordarles que estamos en el 92.1 de FM. Y ahora sí vamos a presentar a las mujeres que tengo aquí conmigo en el estudio. María Elena Hernández. Venimos de la Defensoría de la Zona Norte de Apopa. Es un placer para mí estar aquí en la radio, ¿verdad? Por primera vez en estos micrófonos de Radio ARPAS, dándole las gracias por invitarnos a participar en esta mesa redonda, ¿verdad? Que estamos hablando pues sobre los casos de violencia y decirles pues cómo surgen las defensorías. Sí, ahora vamos a hablar de cómo surgen. Vamos antes a conocer al resto de compañeras, porque somos muchas. Tenemos también a Margarita Aragón. Yo vengo de Apopa y atiendo en la Defensoría de Apopa. Ahí estamos para atenderlas en cualquier caso que necesiten. Nosotros estamos para escucharlas y yo salí de la asociación ADIMA de Apopa siempre, ahí estamos atendiendo. Gracias, Margarita. Y tenemos a Sara Meléndez. Yo también vengo de Apopa, de la Defensoría de Apopa. Estaremos ahí atendiéndoles de 8 a 11 y media. Y a Yanira. Mi nombre es Salomé Yanira González, vengo de ADIMA, de Tonacatepeque, también atiendo en Apopa. Y será un placer atenderle cuando lleguen a la Defensoría. Y tenemos también a Carmen Rodríguez. Mi nombre es Carmen Yolanda Rodríguez, vengo de Tonacatepeque y estamos a sus órdenes. Y también tenemos a Blanca Edith Mendoza. Pues bueno, yo soy defensora, ¿verdad? Y estoy atendiendo en Aguilares. Y pues en cualquier cosa ahí les podemos ayudar. Gracias, Blanca. También tenemos con nosotros a Fátima. Yo soy de la Asociación Amohuasa del municipio de Huazapa y soy defensora del municipio de Aguilares. Gracias. También tenemos ya la última mujer defensora, que digo que hoy somos muchas mujeres aquí en el estudio, que es Mirna Echevarría. Buenos días, Mirna. Buenos días. Yo también pertenezco a la Defensoría de Aguilares y sería un placer atenderles. Bueno, pues ahora después de tanta presentación, recordar siempre a la persona que nos está escuchando en su casa, en el trabajo, en el coche, que el tema de hoy son un grupo de mujeres que se llaman defensoras populares. Ahora vamos a ver qué es eso de defensoras populares, qué son, cómo surgen. Y bueno, también recordar que nos pueden llamar al 2260 4132. Si quieren preguntarle algo a las defensoras populares, si quieren plantearnos una duda, contarnos su caso de violencia, si lo tienen. Y ahora sí que yo creo que ha llegado el momento de conocer qué es eso de las defensoras populares. Si nos podéis explicar, por ejemplo, Margarita, en qué consiste una defensoría popular. Pues una defensora popular es una mujer que está orientada a defender a las mujeres violentadas. A nosotros nos han dado una capacitación en la cual nos han enseñado a escuchar, a atender y a orientar mujeres que sufren violencia en sus hogares, todo tipo de violencia, intrafamiliar, psicológica, económica. Todos esos casos los atendemos nosotras y ahí estamos para orientarlas. En algún caso una mujer no quiere demandar, nosotros solo la asesoramos, la escuchamos. Y si ella decide, nosotros la remitimos. Pero siempre estamos para escuchar. Y si ella no lo quiere, pues no le exigimos que denuncie. Ajá, esa es decisión de la víctima. Uh-huh. O sea, es un local, si entiendo bien, sí, donde las mujeres pueden acudir, sí, si tienen un caso de si están siendo violentadas, si quieren, sobre todo es violencia, ¿no? Sí, sí. La defensoría está ahí para atender todo ese tipo de casos, o sea, ya sea violencia física, psicológica, económica, patrimonial, todo ese tipo de casos nosotros lo atendemos. Y para eso están las instituciones las que nos apoyan en ese caso. Uh-huh. Sí, es recordar que además yo creo que, como ha dicho Margarita, que hay varios tipos de violencia, no solo es la violencia física, sino también está la violencia patrimonial, la violencia psicológica, y entonces las económica también, por supuesto. Sí. Y es una instancia donde las mujeres pueden acudir para recibir orientación de hacia dónde dirigirse, porque yo creo que hay que dejar claro que las defensoras populares no solucionan los casos de violencia. No, no lo solucionamos. Nosotros le damos una guía cómo seguir el proceso. Una guía de cómo seguir el proceso. Sí. ¿Y cómo surgen estas defensorías populares, María Elena? Pues las defensorías populares se organizan así, es con el proyecto juvenil Cihuatán, ¿verdad? Financiado por la Unión Europea, el SIC y el IMU, y en coordinación con la Alcaldía Municipal de Apopa. Tenemos un grupo de 30 mujeres, de allí salimos 4 defensoras que fueron elegidas por el grupo de mujeres de la asociación, y así es como surgen las defensoras populares, ¿verdad? Así que aquí estamos para servirle, ¿verdad? Y surgimos en junio del 2007, de allí hasta esta fecha venimos recibiendo capacitaciones, talleres de conocimientos en derechos, ¿verdad? En violencia intrafamiliar, violencia patrimonial, económica, ¿verdad? Todas esas clases de violencia. Entonces ya va a hacer 2 años que ustedes... Sí, Están que estamos como defensoras populares. Entonces eran un grupo de 30 mujeres y, sí, y escogieron a cuatro mujeres, a cuatro dentro mujeres de un proyecto dentro que un se proyecto, llamaba... Sí, así es que surgimos las defensoras populares, ¿verdad? De allí la asociación sacó cuatro mujeres para que representáramos las defensorías municipales, ¿verdad? Y así estamos trabajando, ¿verdad? Es que también yo creo que conviene recordar a la persona que nos está escuchando que todas vosotras sois mujeres organizadas, representáis a organizaciones, sí, ¿verdad? Tanto de Apopa como de Aguilares, Tonacatepeque. Y entonces a partir de esas organizaciones es cuando se os plantea capacitaciones, sí, para ser defensoras populares. Populares, sí. ¿Y cuántas defensoras populares hay? Yanira, por ejemplo. Somos 16 defensoras populares. 4 de Apopa, que son 2 de Tonaca, son 4 de Aguilares, 2 de Guasapa y 2 de Aguilares. O sea, son 16 defensoras. Uh-huh. Y bueno, aquí tenemos defensoras que vienen de la Defensoría de Apopa y de la Defensoría de Aguilares, entendido bien. Eso vamos a recordarlo también a lo largo del programa, que vamos a ir hablando de cómo funcionan estas defensorías. Pero bueno, por allá la persona que nos esté escuchando y que ya se le haya despertado un poco la curiosidad, saber dónde están estas defensoras populares. Por ejemplo, en Apopa, ¿dónde están las defensorías populares? La Defensoría Municipal de Apopa está en Final Cuarta Avenida Norte, Colonia San Inigdio, Complejo Municipal Santa Catarina, Apopa. Y el número de teléfono es el 2101-7793. ¿Y qué horario tenéis de atención? Horario de 1:30, de 8:30 a 11:30 AM y de 1:30 a 4 PM. Y los días son lunes, martes y jueves. Esa es en Apopa. Eso es en Apopa, lunes, en Apopa, martes y jueves. Y luego también hay defensorías en Aguilares. Bueno, pues la Defensoría de Aguilares se encuentra ubicada en el local de la Administración del Mercado Municipal, segundo nivel. El teléfono es 2300-5308 y los horarios de atención son lunes, jueves y viernes, de 8:30 a.m. a 11:30 de la mañana y de 1 p.m. a 4 p.m. Bueno, pues yo creo que son días alternos, ¿no? Si he podido entender bien. O sea, en Aguilares, en Apopa, perdón, es martes, jueves... Y viernes, y lunes. Lunes, martes y jueves. ¿Y en Aguilares? Lunes, jueves y viernes. Lunes, jueves y viernes. Bueno, antes de seguir hablando de este tema, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar un tema de una artista española. Bueno, en realidad son dos artistas españoles. Que se llama La Mari de Chambao, que canta con un grupo que se llama Jarabe de Palo, que también es un grupo español. Y es Mi Vida Fuera. Ahora lo escuchamos. Déjame vivir libre, libre como el aire. Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas. Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Respirar, desear. ser yo mismo. Que tú vuelvas a ser tú. Libre, pero a tu manera. Y volver a ser yo mismo. Que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Libre, libre como el aire. Recordar otra vez a la persona que nos está escuchando que hoy precisamente hablamos, sí, un poco de libertad, de los casos de maltrato y de violencia que pueden sufrir las mujeres, y sobre todo de un espacio donde pueden acudir si una mujer ha sufrido violencia y necesita ayuda. Y este espacio se llama Defensorías Populares. Es un espacio que yo creo que es el único que hay en El Salvador. Antes discutíamos si era el único, si no era, pero efectivamente yo creo que no hay otro espacio parecido a este donde una mujer que sufre violencia física, patrimonial, económica, psicológica, puede acudir a pedir ayuda. Esas son las defensorías populares. Hay dos defensorías populares ahora mismo en El Salvador. Una es en Apopa, que Sara nos va a recordar los horarios y dónde están. Cuarta Avenida Norte, Colonia San Ignacio, Complejo Municipal Santa Catarina. Teléfono 2101-7793. Recordándoles teléfono 2101-7793. Horarios de atención al público. Días lunes, martes y jueves de 8 a 11 a.m. y de 1 y media a 4 p.m. Distribución de las defensoras populares en turnos de atención. Primer turno de 8 a 11 y media a.m. Segundo turno de 1 y media a 4 y media p.m. Muchas gracias, Sara. Y ahora con Fátima, que nos va a explicar un poquito también los horarios de la Defensoría Popular. Defensoría de Aguilares. Bueno, pues la Defensoría Municipal de Aguilares se encuentra ubicada en el local de la Administración del Mercado Municipal Segundo Nivel y el teléfono es 2300-5308. Y los horarios de atención son lunes, jueves y viernes de 8 y media a 11 de la mañana y de 1 y 30 a 4 p.m. Muchas gracias, Fátima. Bueno, ahora vamos a pasar. Antes habíamos hablado, recordaba que en el último año en El Salvador había habido 870 casos de denuncias de violencia registrados en la policía. Me parecían muy poquitos, porque 870 casos en una población de 6 millones de personas realmente es muy poco. ¿Por qué no denuncian las mujeres? ¿Qué ocurre para que una mujer que la estén violentando en casa, psicológicamente, físicamente, no denuncie, no decida ir a la policía? Bueno, pues primeramente hay mujeres que tienen miedo, o sea, llegan, nos explican, nos cuentan su caso y nosotros les ponemos atención, escuchamos, después les preguntamos, ¿usted quiere demandar a su esposo o a su compañero de vida? Ella dice, no, realmente yo vengo para que me escuchen, pero no lo voy a demandar porque tengo miedo, o sea, él me puede matar, me puede seguir. Y así son varios casos. Hay quienes que sí llegan dos, tres veces, ya la tercera vez ya sienten más ánimo, de medida nosotros les explicamos el proceso y sí demandan. Y es de verdad el miedo, Blanca, lo que hace que... Bueno, verdad, en mi comunidad pues cuesta, verdad, para con las personas, porque el temor es ese, va, el miedo que el marido se dé cuenta, verdad, y después la mande a matar o que la golpea donde quiera que la encuentre, y ese es su temor de la mujer, pues, más que todo, verdad, eso. Bueno, y yo creo, y ese temor es cierto, o sea, cuando una mujer, vosotras que imagino que habéis tenido ya varios casos de mujeres que han llegado violentadas, si una mujer decide denunciar, ¿qué ocurre después? Si una señora decide denunciar, lo que se hace es mandarla a la institución que pertenece con una ficha que nosotros, o sea, ya con la red interinstitucional, ellos ya saben que con esa ficha la señora ya no va a pasar por otro proceso, sino que ya llega y de un solo la van a atender, ya no le van a tomar los datos de nuevo ni tiene que volver a contar su caso. y así nosotros la mandamos a la institución o le damos acompañamiento cuando lo necesita. Claro, es que antes también, hablando fuera de micrófono, nos explicaban un caso de, por ejemplo, una mujer que no solo tenía miedo de denunciar, sino que había sido remitida a un juez de paz que no le había hecho ningún caso, que luego además había ido a la policía y la habían maltratado. ¿Cómo fue eso? Sí, el caso fue que la señora sufría violencia intrafamiliar en su casa, el señor la maltrataba, pasó 21 años aguantándole. Entonces, cuando ella se decidió, o sea, llegó y puso su caso, costó mucho que ella demandara, pero cuando se decidió, ella la mandamos al juzgado de paz, pero el señor no la quiso atender, la mandó para el juzgado de familia. Ella no quería llegar a un acuerdo, sino que ella quería medidas de protección. Entonces no la atendieron bien, ella regresó de nuevo, pero lo que ella hizo fue irse de su casa, se fue con sus hijos y dejó al señor solo. Entonces, pero el proceso no se llevó, al final no se llevó a cabo porque no se le dio las medidas que ella pedía. Pero nosotras hicimos el trabajo porque al final ella psicológicamente quedó satisfecha, porque ahora ella está bien distinta. Cuando ella llegó, eran los golpes vistos, físicamente ella tenía golpes, se sentía mal, ella lloraba. Pero luego que ella llega a visitarnos, ahora ella se siente bien, ya el cambio, la cara se le nota, ya se arregla un poco mejor, ya se siente bien, ya buscó trabajo, ya no se siente sola, porque la señora no lo dejaba, porque decía que si ella lo dejaba no iba a tener cómo comer, ella y sus hijos. Pero ahora ella no, o sea, trabaja poco porque ella trabaja de lavar ajeno, pero se siente bien. O sea, ella me dice, aunque yo gane poco, pero vivo sola y no me están maltratando. Y ella siempre nos llega a decir que gracias a nosotros ella se siente mejor, ya vive otra vida, ya no pasa las mismas cosas que pasaba antes. Yo creo que lo que es importante que la persona que nos está escuchando ahora desde su casa o desde su trabajo, su coche, donde esté, es que tenga muy claro si está viviendo una situación de abuso o de maltrato, que se puede salir de eso, ¿verdad? Así. Es que como explicaba Margarita, esta mujer que llegó tan mal, 21 años de abuso, que es mucho tiempo, y luego llega, decide denunciar a esta persona y ahora mismo está sola, pero no está siendo maltratada. Y lo que tú dices, que se arregla más, que es independiente económicamente, sí, aunque sea complicado ahora tener trabajo. Sí, porque la vida está cara y para conseguir un buen trabajo cuesta mucho, pero las mujeres sabemos salir adelante, sea como sea, se sale adelante. Claro, yo creo que el mensaje es ese, que de verdad se puede salir adelante, o sea, que hay una vida, ¿verdad? Sí se puede, como está diciendo. Sí se pudo, entonces se puede. Y todas las mujeres que nos estén escuchando ahora mismo, que estén pasando por un caso parecido de violencia, no tiene por qué ser física, no tiene que ser un golpe, sino puede ser psicológica, puede ser cualquier tipo de violencia, que se anime a denunciar. O que se anime sobre todo a ir a las defensoras populares, que es otro mecanismo de una mujer que necesite ayuda, que la puedan reorientar, que puedan decirle dónde ir, a quién acudir, cómo acudir. Sí, nosotras no solamente atendemos a mujeres golpeadas, violentadas físicamente, sino también los problemas psicológicos, que hay parejas que las maltratan psicológicamente, porque no solamente la violencia física se puede denunciar, también la psicológica, porque una mujer no tiene por qué aguantar maltratos psicológicos, que le digan tonta, eso no tiene por qué aguantarlo, y eso sí lo pueden denunciar. También violencia económica y patrimonial, porque toda mujer tiene derecho a tener su comida en la casa, no tiene por qué negarse. Pues ahora vamos a escuchar, antes de seguir con el tema y antes de verdad, nos van a explicar ahora más defensoras populares cómo orientan a las personas, o qué trámites o qué cauces se sigue cuando una mujer llega a la Defensoría Popular. Pero antes vamos a escuchar, hablábamos de que las mujeres tienen miedo de denunciar, pero no es un caso específico de El Salvador, es un caso generalizado en todo el mundo. Entonces este es un pequeño reportaje que da unas cifras de cómo está la violencia intrafamiliar en América Latina. Vamos a escuchar cómo está en Chile, cómo está en Uruguay, las cifras de maltrato que puede haber en Colombia, en México, también en Centroamérica. Escuchamos ahora el reportaje. En Chile, el 60% de las mujeres que viven en pareja sufren algún tipo de violencia doméstica y más del 10% agresión grave. Una de cada tres familias vive en situación de violencia doméstica. En Colombia, más del 20% de las mujeres han sido víctimas de abuso físico. Un 10% ha sido víctima de abusos sexuales y un 34% ha sido víctima de abusos psicológicos. En Ecuador, el 60% de las mujeres residentes en barrios pobres de la ciudad de Quito han sido golpeadas por su pareja. En Perú, el 70% de los delitos denunciados a la policía están relacionados con casos de mujeres golpeadas por sus maridos. En Honduras, un promedio de 3 mujeres al mes son abusadas por sus parejas. En Nicaragua, el 32.8% de las mujeres de entre 14 y 49 años son víctimas de violencia física severa. El 45% sufre amenazas, insultos o destrucción de sus bienes personales. En México, el 70% de las mujeres aseguraron sufrir violencia por parte de su pareja. En Jamaica, la policía da cuenta que el 40% del total de homicidios se producen en el seno del hogar. En Argentina, en una de cada 5 parejas hay violencia. En el 42% de los casos de mujeres asesinadas, el crimen lo realiza su pareja. El 37% de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando abusos de ese tipo. Según datos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el 54% de las mujeres golpeadas están casadas. El 30% denuncia que el maltrato se prolongó más de 11 años. Según información del Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que el 25% de las mujeres argentinas es víctima de violencia y que el 50% pasará por alguna situación violenta en algún momento de su vida. Bueno, acabamos de escuchar que hablamos también a micrófono cerrado con María Elena, que efectivamente son muchas las mujeres que sufren violencia en sus hogares. Hemos oído cifras realmente sobrecogedoras, que en Argentina una de cada 5 mujeres, en Colombia casi el 40% de mujeres, las cifras de El Salvador, de Nicaragua, de México, y no es un fenómeno que se dé exclusivamente en las zonas rurales o en el campo, como decíamos, es un fenómeno que se da en todas las capas sociales, en todos los estratos sociales, en la ciudad, en el campo, en todos los países del mundo, y es un fenómeno que precisamente en el programa de hoy estamos incitando a que denuncien. A que denuncien, hay varias formas, yendo a la policía, yendo a la fiscalía, y una nueva forma, que son las defensoras populares, que hoy nos acompañan 8 defensoras populares, nada más y nada menos, la mitad de las defensoras totales de este país, que nos van a hablar un poco en qué consiste la defensoría y cómo hace una mujer. Vamos, por ejemplo, Carmen, explícanos, una mujer que está sufriendo maltrato en su casa y que decide buscar ayuda en la defensoría. ¿Qué hace una defensora? Llega la mujer, llega a la oficina y le dice, mire, estoy siendo maltratada por mi esposo en mi casa. Bueno, primeramente ella acude a la defensoría, entonces nosotros le invitamos a pasar y que se siente cómodamente. Ella nos empieza a explicar su caso y nosotros le damos autoayuda psicológica y le damos ayuda de asistencia legal, ¿verdad? Ustedes la orientan, ella les explica el caso, le dice, por ejemplo, mi marido lleva abusando de mí 20 años, ¿qué hago? Entonces ustedes la derivan a otras instituciones. Sí, la remitimos, o a veces yo lo he hecho, he dado acompañamiento a mujeres a las instituciones. Por ejemplo, Mirna, si una mujer llega y dice que está sufriendo abusos en su casa, usted, ¿pero a qué institución específica la derivan? La mandamos para los juzgados de paz de Aguilares. Para juzgados de paz de Aguilares. Depende, si es de Guazapa, se manda para el juzgado de Guazapa por la competencia. Pero ¿y le dan asistencia también? Imagino qué papeles tiene que llevar, ¿no? Imagino. Sí, como ella firma una hojita donde con esa hojita presenta ahí al juzgado. Y también, como ha insistido Margarita, no la presionan para que denuncie, que puede haber muchos casos, ¿no? Que la mujer... Sí, no, la persona no se presiona, ella decide si va a denunciar, ¿verdad? Nosotras solo tenemos el deber, pues si la persona quiere denunciar, nosotros le llenamos una hoja de remisión que tenemos y la remitimos a la instancia que se presente el caso, ¿verdad? Así es como trabajamos en la Defensoría Municipal. ¿Y en qué consiste eso de ayuda psicológica? Consiste en ayudar a orientarla, o sea, en sus ideas, ya que las mujeres cuando son violentadas no tienen la autoestima alta, o sea, su autoestima está baja. Entonces lo que nosotros hacemos es subirles su autoestima para que ellas decidan demandar, o si no deciden demandar, pues ellas se van relajadas, ya no se sienten con esa presión del problema que tienen en su casa. Lo que hacemos es escucharla, básicamente escucharla. Sí, imagino que será muy importante lo de escuchar, porque además se sienten también que acompañadas y que insistimos también a la mujer que nos esté escuchando que no es un fenómeno aislado, que es un fenómeno que se da desgraciadamente muy a menudo. A veces el hablar del problema que la mujer tiene, tal vez no lo habla con sus amigas porque la critican, pero va donde nosotras le escuchamos, o sea, puede tomarse su tiempo para hablar, para respirar, para llorar si quiere, para reír de sus problemas, nosotros la escuchamos, o sea, y ahí mismo, así mismo le vamos poco a poco levantando su autoestima, hacerle ver de que ella vale mucho como mujer, aunque tal vez el marido le diga, no servís para nada, pero ¿quién hace todo el oficio en su casa? Es ella. Entonces eso tiene que ver ella, que ella vale mucho. Así también le damos a entender de que si ella decide denunciar, pues sería ya bajo su ¿cómo le diría? Responsabilidad. O sea, si ella quiere denunciar, ya se puede sentir más libre de decir, yo puedo hacer esto. No solamente porque le digan, tenés que hacerlo, sino que yo puedo hacer porque valgo mucho. ¿Y ustedes le dan acompañamientos, ahora, por ejemplo, si ella decide denunciar? Sí, a veces se da, vea. Porque, por ejemplo, una señora, Sonia se llama, a ella se le dio acompañamiento porque ella había llegado que alterada, nerviosa, o sea, ella andaba mal, entonces se le dio acompañamiento. En casos así se le da acompañamiento. Ya en casos cuando, digamos, por ejemplo, llega alguien por cuota alimenticia, sí, ahí no, vea, porque es cuota alimenticia lo que anda pidiendo para su niño. Pero en casos así sí se da acompañamiento. Si una mujer llega en estado de nerviosismo, ya muy en casos extremos, imagino que les habrán llegado mujeres, entonces sí las acompañan, sí. Ajá, que consideran. Sí. Correcto, así sí se sí, acompaña. Sí. ¿Y cuántos casos se tratan en las defensorías, Blanca? Bueno, ahí, ¿verdad? Pues a veces llegan uno, dos o a según, ¿verdad? Los casos que llegan, pues es la atención que se les da, ¿verdad? ¿Y ha llegado algún caso extremo, así que recuerde o que pueda contar? Sí, ¿verdad? Porque Si se dice, ¿verdad?, que somos las defensoras y para apoyar a las mujeres en violencia, pues, ¿verdad?, llegan casos de extrema, ¿verdad?, golpeadas, ¿verdad?, o si no, con solo lo que les dicen que vos no servís para nada, vos sos... Bueno, lo ponen a uno ahí, ¿verdad?, a las mujeres y a todos, pues, ¿verdad?, a veces sufrimos, pues, ¿verdad?, cualquier maltrato, ¿verdad?, así es. Sí, y el número de casos, decís, ¿es uno o dos que llegan a las defensorías populares? Nosotros, como defensoría de Apopa, nosotros hasta ahora hemos tenido 33 casos de noviembre hasta acá, pero no todos los casos son denunciados. Tenemos casos de atención y casos remitidos. Los casos de atención son solo 15 y los demás son remitidos. Casos de atención 15 y los demás remitidos. Sí. Remitidos quiere decir que ustedes toman nota, sí, pero no. Ya al final la mujer o la persona también decide demandar. O sea, remitidos son los que le damos la hojita, la ficha de remisión para la institución a la que corresponde el caso. Esos son los remitidos. Los de atención solo son asesoría nada más. Y en Aguilares, que tengo aquí una pelea para ver quién habla de los casos de Aguilares, ¿cuántos casos se tratan al mes o al día? Bueno, en Aguilares a la fecha han llegado 9, pero solo 6 se han decidido a denunciar nada más. 6 casos se han decidido denunciar. 9. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva abierta la Defensoría de Aguilares, Fátima? Desde diciembre del año pasado. Desde diciembre del año pasado. Uh-huh. Entonces eso también, este programa, la intención es hacer un llamamiento a las mujeres de Aguilares y de Apopa, especialmente porque la tienen más cerca y pueden aprovechar este servicio que brinda. Insistir también, que yo creo que esto no lo hemos dicho, que es un servicio gratuito. Sí, gratuito. Que la mujer puede llegar en los horarios que ahora nos van a repetir Sara y Fátima, y que necesite ayuda, que necesite orientación, como decía Yanira, que necesite que le escuchen, que necesite simplemente sentarse y explicar un poco qué le pasa, que necesite denunciar. La persona mujer que esté siendo violentada y necesite ayuda puede acudir, nos dice Sara, en Apopa, ¿dónde? De la dirección, Defensoría de Apopa, Final Cuarta Avenida Norte, Colonia San Inigdio, Complejo Municipal Santa Catarina. Teléfono 2101-7793, horario de atención de lunes, martes y jueves, de 8:30 a.m. y de 1:30 a 4:30 p.m. Primer turno de 8 a 11:30 a.m., segundo turno de 1:30 a 4:30 p.m. ¿Y en Aguilares, Fátima? La dirección es local de la Administración del Mercado Municipal, segundo nivel, y el teléfono es 2300-5308. Los horarios de atención son los días lunes, jueves y viernes, de 8:30 a.m. a 11:30 de la mañana y de 1:30 p.m. a 4:30 de la tarde. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar, antes de seguir con el tema, porque también las defensoras populares están integradas dentro de una red que da una asistencia integral a este tipo de violencia y de maltrato. Vamos a escuchar el testimonio de... Perdón, ahora nos dicen que tenemos una llamada antes de pasar al testimonio. Bueno, recordarles otra vez, 2260-4429. Hola. Solo quería felicitar a las mujeres que están en cabina por el trabajo que están haciendo por otras mujeres. Realmente nosotros no nos damos cuenta que sufrimos violencia y en las mínimas formas del trato y la relación con las personas. Así que me gusta la iniciativa que tienen, que sigan adelante y pues que aprendamos a decir realmente cuando nos están violentando nuestros derechos como mujeres, en nuestros derechos en el trabajo. Uh-huh. Y las felicito y un saludo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido unánime las gracias, yo creo, en la mesa. Porque es verdad, no nos ha dicho dónde habla, pero bueno, gracias de todas formas, porque es verdad que yo creo que el trabajo que realizan estas mujeres es admirable y, como decía Marilena al principio, se han capacitado mucho. sea, no es que hayan llegado allí, se hayan sentado y bueno, vamos a abrir una defensoría. Es que estas mujeres han pasado por capacitaciones, dan, como decía Carmen, asesoría legal, dan asesoría psicológica y pueden decir a una mujer que llega allí qué pasos seguir y dónde dirigirse en caso de violencia intrafamiliar. Y ahora sí, vamos a escuchar un audio. Se llama Gotas de Egoísmo y son testimonios de mujeres que han pasado por una situación de malos tratos en sus hogares en varias partes del mundo, pero que han conseguido, después de denunciarlo, volver a empezar una nueva vida. Entonces vamos a escuchar ahora este audio, es un audio que nos ha proporcionado Radialistas y se llama Gotas de Egoísmo. Unas gotas de egoísmo. Te lo digo yo, la mujer que quiera salir, sale. Yo me propuse conseguir mi libertad y la conseguí. Cuando una mujer maltratada deja su casa, no termina, comienza su vida. Nazifa, española de origen árabe, pasó varios meses en una casa de refugio y regresó allá para celebrar sus 37 años con otras mujeres maltratadas que también recorren el difícil camino de la libertad. Viví con ese hombre 20 años. Al principio, una está ilusionada. No se da cuenta de la violencia. Piensa que es un rato de mal humor. ¿Que no está la comida? Es que me seguramente te la pasas metida hablando con la chismosa de tus vecinas. No es eso. Claro, en eso andas. ¿Por qué dices eso? Hasta que un día... Ven acá, eres una puta. No, una cualquiera. No. Toma, toma, toma, toma. La primera vez es un insulto. Luego una bofetada, patada, sus manos en tu cuello. Una agacha la cabeza y se maquilla para que nadie se dé cuenta. Ellos saben que morimos de vergüenza, que nos vamos a callar. ¿Y el sexo? El maltrato sexual te hunde, te hace sentir asco de ti misma. Apúrate, que tengo ganas. Ay, pero yo no quiero. ¡Bruta! Es que no sirves para nada. ¡No sirves ni para esto! El terror se apodera de la mujer, renuncia a todo lo que le gusta, obedece, aguanta, se queda en un rincón. Nos hacen sentir culpables. ¿Y si hay niños? Nos decimos que es por ellos que lo soportamos. La decisión de separarse es difícil. Si te separas, la sociedad te tiende un montón de trampas. Te miran con desconfianza, te explotan en los trabajos porque necesitas dinero. Los varones se quieren aprovechar de la separada. Nadie te alquila una casa si tienes hijos. Algunas mujeres se refugian en el alcohol, en las pastillas. Otras regresan, haciendo caso a una mentira escuchada demasiadas veces. Perdóname. No. Una segunda oportunidad no se le niega a nadie. Ay, tú no cambias. Vamos, por favor, vamos. Pero esa segunda oportunidad dada al agresor, y la tercera, y la cuarta, puede convertirse en su condena de muerte. Después de la última paliza me dije, la oportunidad me la tengo que dar a mí misma. Y me fui para siempre. Desde entonces les grito a todas, se puede salir, no retrocedan. Las mujeres de la casa de refugio se pasaron horas de horas hablando conmigo, subiéndome la moral. Sentí su solidaridad. La gente te dice, sé buena. Pues no, no. Yo quiero ser mala, porque todo lo que me pasó fue por creer que tenía que perdonarlo y sufrir y aguantar. Nazifa aprendió a quererse a sí misma y a dejar de actuar en función de los demás. Unas gotas de egoísmo para sobrevivir. Ahora soy libre. Me levanto en la mañana y sonrío. Me miro en el espejo, me veo linda. Ya no lloro. Ahora ahora soy libre. Yo creo que este es el mensaje que queremos transmitir desde el programa de hoy a todas las mujeres que nos estén escuchando, que estén pasando por un caso de violencia. Pueden acudir a las defensoras populares. Hoy estamos con 8 defensoras populares que se encargan de dar ayuda, se encargan de dar orientación. Y este grupo de defensoras populares está integrada en una cosa más amplia, que es una red, que Mirna nos va a explicar un poco en qué consiste esta red o quién la compone. La componen todas las instituciones gubernamentales de la zona norte de San Salvador, donde participa, ahí están los juzgados, fiscalía, procuraduría, unidades de salud, la PNC y los centros escolares. Y también participamos las defensoras populares. Y entonces, si entendí bien, dentro de esta red, que está la PNC, centros escolares, procuraduría, fiscalía, ustedes como defensoras populares llevan los casos que llegan a la defensoría y piden ayuda, o sí, piden asesoría, o piden orientación. Sí, cuando cada mes tenemos reunión con la red. Ahí, en esa reunión, se trata todo tipo de casos, los que nosotros remitimos, ahí se les da seguimiento. Para eso es la red, para estar comunicadas nosotros como defensoras y ellas como institución. Pues muchas gracias a todas las defensoras que están aquí, porque realmente están haciendo un trabajo, como decía un oyente que ha llamado antes, muy bueno. Y de verdad yo creo que todas las mujeres que nos estén escuchando, una vez más repetir muy muy muy rapidito, Sara, ¿dónde pueden dirigirse las mujeres que quieran acudir a las defensoras populares? Defensoría de Apopa, Final Cuarta Avenida Norte, Colonia San Inigdio, Complejo Municipal Santa Catarina, horarios de 8 a 11 a.m., días lunes, martes y jueves. Número de teléfono 2101-7793. Y ahora en Aguilares, que nos lo va a decir Fátima. La Defensoría Municipal de Aguilares se encuentra ubicada en el local de la administración del municipio del Mercado Municipal Segundo Nivel, y el teléfono es 2300-5308. Los horarios de atención son de lunes, jueves y viernes de 8:30 a 11:30 de la mañana y de 1 p.m. a 4 p.m. de la tarde. Bueno, muchas gracias, Fátima. Teníamos ahora una llamada que sonaba, pero ya no tenemos tiempo. Yo creo que vamos a volver a invitar a las defensoras populares, porque este tema da para largo y para que nos cuenten los casos, qué puede hacer una mujer, cómo las pueden orientar, y sí que ya abrir las llamadas para quien tenga alguna duda, preguntarles o que ustedes la puedan aconsejar en directo. Y yo sí que me quiero despedir de una en una, porque de verdad sí, muchísimas gracias por haber venido y yo creo que hacen un trabajo magnífico. Entonces, no sé, Yanira, si nos quiere decir algo, así para despedir, unas palabras rápidas. No, pues que ahí estamos en Apopa, esperando que sean violentadas, sino que para poderles dar un servicio, ayudar a las mujeres, y ahí estamos. Y, ¿sí? Muchas gracias por habernos invitado, y sí, esperamos otra invitación, y haciéndole el llamado a las mujeres que no permitamos que nos violenten. Y Sara, ¿qué dirías a las mujeres que nos están escuchando ya de despedida? Pues bueno, que no sufran violencia, que no sean golpeadas, y si ellas se sienten violentadas, pues ahí las esperamos en la Defensoría de Apopa. Muchas gracias por habernos invitado a este programa. Sí, pues muchas gracias por haber estado escuchando este programa, que es muy interesante, y invitarlas pues a denunciar cualquier caso de violencia, que ahí estamos atendiéndolas en la Defensoría Municipal de Apopa. Gracias. Quiero decirle a las mujeres que nosotros somos muy valiosas y que no nos dejemos maltratar de los hombres. Pues bueno, verdad, nosotros estamos ahí para atenderlas. Las mujeres de la zona de Huasapa pueden llegar a la Defensoría de Aguilares. Muchas gracias por habernos invitado, y recordarles que la violencia es un atentado contra la vida, y que si están sufriendo violencia pueden acudir a nosotras. Primeramente, darle las gracias por habernos invitado al programa, y en especial, como les digo, gracias por habernos escuchado a las personas, y con gusto las atenderemos cuando lleguen a la Defensoría.